Este es un programa especial de Televisión Nacional de Chile. En esta oportunidad, en que se ha cumplido un año del pronunciamiento militar, hemos tenido el éxito, que agradecemos, de juntar a los cuatro miembros de la Junta de Gobierno. En esta ocasión están los periodistas José María Navasal, Francisco Barahona y Vicente Pérez. Hay mucha gente que piensa que las Fuerzas Armadas y Carabineros están haciendo lo que otros hicieron en partidos políticos, qué sé yo, para sus respectivos capillas. ¿Qué hay de cierto esto y qué piensa ustedes? Señora, en realidad su pregunta causaría bastante reacciones violentas en mi gente. Trato, digamos, de, sí, pero, de recoger lo que alguna gente dice. Sí, pero esta pregunta que dice la gente nos causa un dolor, porque jamás ningún miembro de las instituciones armadas en estos momentos ganan medio sueldo o un cuarto o un porcentaje más por el hecho de estar cumpliendo sus funciones, con estado de guerra o sin estado de guerra.